sé qué pueda hacer para ganarme tu querer, que me traes soñando despierto ya. No sé cómo lograr tus sueños alcanzar y así colarme muy, muy dentro. Y aunque pudiera decir que te puedo dejar ir, me estaría engañando a mí mismo. La verdad es que al final eres veneno letal que me va empujando al abismo. You think that was cool? Me estás volviendo loco. Es que ya no sé cómo explicar que no puedo ni respirar cuando me encuentro con tu mirada. Poco a poco empiezo a caer, no me puedo contener, solo te quiero querer. Me tengo que calmar, me empiezo a sofocar, me estoy sintiendo agotado. No me trates más así, déjame llegar a ti, vivir contento a tu lado. Y aunque pudiera decir que te puedo dejar ir, me estaría engañando a mí mismo. La verdad es que al final eres veneno letal que me va empujando al abismo. Es que ya no sé cómo explicar que no puedo ni respirar cuando me encuentro con tu mirada. Poco a poco empiezo a caer, no me puedo contener, solo te quiero querer. Es que ya no sé cómo explicar, puedo ni respirar cuando me encuentro con tu mirada. Poco a poco empiezo a caer, no me puedo contener, solo te quiero querer. Me estás volviendo loco.